estoy disgustado, macho. ¿Por qué estás disgustado? Porque estoy congelado, estoy arrecío, encima yo con esta dificultad que tengo, el frío no me favorece porque se me entumecen los huesos, sí, me cuesta mucho más andar y es que el local parece un pero vamos a ver una pueblo cosa. Norte. Espérate, ¿qué me estás contando a mí una cosa? Pues enciende el radiador. El radiador ya lo he encendido, relleno. No sale caliente, que sale frío. Ah, pues se ha roto. O sea, exactamente, se ha roto. ¿Y qué pasa? ¿Y solo tenemos un radiador aquí? Pues claro, ¿y qué quieres? Pues compra más, macho. Pues si yo llevo 2 meses ahí, que está en el talego, y encima me dices ahora a mí de los radiadores. ¿Y pero qué tiene que ver que hayas estado 2 meses en el talego? Pues tiene que ver. Pero si es que aquí esto está lleno de bártulos que no sirven para nada, que son de segunda mano, que algunos te los has encontrado en la basura, claro, y que en vez de meterlos en tu casa los traes aquí, sí. ¿Por qué? Joder, macho, pues si es que en casa cómo lo voy a tener, porque el abuelo niño no me deja meter nadie en la casa. Pero bueno, si aquí nos estorba, mira. Jodido, pero lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie, ¿no? Joder, macho. Es que no hay más que bártulos, que no sirven con un puto radiador. Que encima me haces hablar hasta mal. ¿Sabes lo que tenías que hacer? Darme ahora mismo. Mira, que te lo estoy viendo ahí, asoma la cartera. Dame 100 pavos y yo te compro 2 radiadores, hermano. Déjate de 100 pavos, porque voy a pagar yo 100 pavos. A ver si viene el Chemita, que igual que no se consiguió la antena en Radio Nacional, nos podrá conseguir algún que otro radiador. No, no está la cosa como para gastar, relleno. Hombre, ya lo sé que no está para gastar, niño, pero hay que ser legal. ¿Me entiendes? En la cárcel se aprende muchas cosas, hermano. Hombre, claro que se aprende muchas cosas en la cárcel, pero no es plan de... Ahí va, están llamando a la puerta. ¿Ya están llamando a la puerta? Ahí va, que están llamando a la puerta. Pero, joder, macho, si yo no me acostumbro otra vez a levantar. ¡Me voy! Venga, voy. Levántate, ya abajo, ¡Hombre! ¿Pero qué haces aquí? Chacho, ¿qué pasa? Que llevo una hora llamando a la puerta y ya. Ya, que no se levanta. ¿Qué quieres que haga? Te voy a decir una cosa, rellenito. Me va a decir una cosa, me ve cambiado, que sí. Más guapo, más atractivo. He estado 2 meses. Ay, sí, es verdad, chacho, se está preso. Claro. Está metido el pirulo. ¿Eh? Ha metido el pirulo, lo he visto. Está en la cárcel también. Ha metido el pirulo, hijo. Su tío pirulo está. Pues no lo he visto, ¿no? Pero algo me han comentado por ahí. Hay un gitano del barrio que tal, que Pascual. ¿Sí? Claro, chacho. Te hubiera dado de todo, lo que quisieras. Sí, sí, porque. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Que es cierto, porque. Está más delgado, chacho. Está más delgado, normal. Claro, normal. ¿Y en la cárcel qué quiere usted? Hasta 2 meses en la cárcel. La verdad es que el barrio ha estado mucho más tranquilo sin él, ¿a que sí? Pues, ¿pero cómo? Claro que sí. Pero qué verdad lo que tú dices, que está tu tío pirulo allí y que te le hubiera dado de todo, porque se consigue de todo en la cárcel. Es lo curioso, yo no sabía. Que rellenito me ha explicado y que un montón de cosas. Dice, pues si yo estaba allí, he sabido hacer recetas, he conseguido esto, lo otro. Hombre, claro, chacho, sí, pero... porque ellos tienen allí, tienen sus establecimientos. Pero tienen establecimientos. Como aquí, como en el barrio. En la cárcel tienen sus establecimientos. Para aprender a trabajar, a coser, a cocinar, a fregar. Pero de todo, pero a hacer puede... mecánica, lo que pero quieren se... aprender, chacho. Pero se puede conseguir de todo la cárcel, ¿no? Bueno. ¿Eh? Yo lo dejo ahí. Tú lo dejas yo ahí, ¿no? No digo nada, no digo nada. ¿Qué? El Señor todo lo sabe. ¿Qué? Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor todo lo sabe. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Yo es que también estoy para arriba, para abajo, verdad que no me ves. He estado en Canfor. ¿Que tú has estado en Canfor? En Canfor, que tengo un sobrino estudiando allí. ¿En Canfor? ¿No conozco yo Canfor? ¿En Canfor? ¿Canfor? ¿Cómo se llamaba? Lago, ¿cómo se llamaba donde estudiaba mi sobrino? En Canfor, coño. Ah, la universidad de Canfor. ¿En Canfor? ¿Y qué hace allí? Pues estudia lógicamente normal, Juan ¿Y Manuel. Dónde está esa universidad? Pues está por detrás de Bartolomé de las Casas, en Perú. ¿Bartolomé de las Casas, en Perú? En Perú. ¿En dónde, en Perú? ¿Pero cómo vas a estar...? Chacho, que me muera, mira. Dago, por favor, mira el internet. Bartolomé de las Casas, en Perú. Sí, no dudo de que pueda estar pues detrás, Bartolomé de las Casas, en Perú. Detrás, pero, y, o sea, Canfor. Y tú has estado 2 meses también. Igual que este ha estado en la cárcel, tú has estado en Perú. Ja, porque me tiene que decir, man, porque cómo me habían pillado a este Juanma. Digo, a ver si me van a coger a mí los jambos. Pero si tú no habías robado la antena, fue él. Pero bueno, se asusta. A ver si me va a decir este gitano, que sabes cómo son los jambos. Ya, la verdad que es que sabes que te ven y dicen este gitano, este parabolén, este es el aductor. Esto se llenó de policías, no veas cómo se claro, puso. Me cogen y me dicen, este es el aductor. Claro, yo no soy el aductor de nada, chacho. ¿El qué? El aductor. No, el aductor es lo que se tiene aquí en la pierna, el aductor. No, el aductor es el que el aducte al otro. Joder, qué vocabulario, madre mía, de mi vida. Entonces dije yo, me voy a ir porque estos jambos me van a ver. ¿Le ha crecido a usted la nariz, por lo que he visto? Y el tobillo. No mientera como Pinocho, ¿no? No mentirá como Pinocho. Yo no miento nada más que cuando hablo. ¿Y me has traído algo de Perú? Pues sí, mira lo que te he traído. A ver lo que me ha traído. Seguramente que solo se acuerda de ti. El señor Tomás. Ahí va. ¿Qué es eso? Una yuca. ¿Una qué? Una yuca. Llamado mandioca también. No, esto es patata. Ya, que la yuca llamada mandioca también, le estoy diciendo. No, esto la sea... cárcel se aprende mucho. Es que la cárcel se aprende mucho. Que si no, pregúnteselo a su tío el pirulo, que está allí. No, ¿usted no vas a ver a tu tío el pirulo de vez en cuando allí a hacer un vis-a-vis? No, porque me escribe, pero ja, como yo no chaleo mucho escribiendo, pues mi Richard es el que le escribe. ¿Y el mala madre? ¿No, no te encontraste a Mala Madre allí, Rey? No, Mala Madre no. ¿Eh? Esto es una película, Juan Manuel, por favor. Ya, digo, pero por si acaso. Pues, ¿sabes con quién estuve yo antes de ayer? ¿Con quién has estado tú antes de ayer? Con el amigo de Mala Madre. ¿Con el amigo de Mala Madre? ¿Cuál de ellos? Ese que decía Mala Madre, algo así. El toxicómano, el junkie. Sí. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? Muy amigo mío. ¿Cómo hacía? No lo sé. ¿Qué es que le llamé? Que le vas a llamar. Le llamo por teléfono. Y te, sí. Ahora mismo no. Ahora mismo, venga, llámale. Lo llamo ahora mismo, mira. Sí, venga, vamos a ver. Vamos a teclear. Joder. ¿Tienes saldo? Hombre, claro, chacho, que te crees tú. Vamos a hablar con el amigo de Mala Madre, vamos a hablar. Sí, mano a mano, compadre. ¿Pero está en la cárcel él? No, él está ahora en Villaviciosa, don. Ah. Bueno, bueno, a ver si no lo coge, ¿no? Bueno, sabe que es tu número y lo coge. Esto es mentira, Juanma, ya verás. ¿Quién es? Oye, ¿tú eres el amigo de Mala Madre? ¿Tú quién eres? Soy Juan Manuel Montilla, soy el Langui, el niño de los dos Goya. ¿Y quién eres tú? Pues... Chacho, que soy yo, Tomás. Claro, claro. ¡Ah! ¡Que no conocía a vos, Tomás! No, si es que en verdad le había llamado... Sí, yo estoy con Tomás, pero bueno, yo soy Juan Manuel Montilla. Lo que pasa que, claro, llamamos desde el teléfono de del Tomás. Que ¿dónde te encuentras? ¡En casa, Lester! ¿Pero ya no estás preso? ¡No! Oye, ¿y Mala Madre qué es de él? ¡Ahí está! ¿Ahí dónde? ¡Su casa! ¿Cómo ya, boca, tampoco boca, tampoco está preso? ¡Claro que no! No veas, ¿no? Cómo se pasó allí en la prisión con aquel motín y todo y la parafernalia que se lió. Porque las cosas son las cosas. Y si pasa, pues pasa. Y porque esa sí es la vida real. Joder, la verdad es que este hombre tiene un vocabulario, niño. Muy extenso, ¿verdad? Muy extenso, sí, sí. Pues, ¿qué te iba a decir yo? Que nada, estoy aquí con Tomás, que bueno, que sabes que te conoce. Oye, escúchame que le estoy hablando yo. Porque este Juan Manuel Montilla es de la sección. ¡Ah, claro! ¿Claro? ¡Habéis dicho eso! Bueno, yo le he dicho porque digo, a lo mejor me conoce por lo de los Goya, yo qué sé. No, no, pues soy el Langui, el de la sección. Y nada, me había dicho Tomás que te conocía, porque hemos estado hablando de Mala Madre, porque Rellenito McKenhan, un amigo nuestro, ha estado preso. Y nada, y me ha dicho Tomás, pues si yo conozco al coleguita del Mala Madre, que se tiró mucho tiempo con el preso, hicieron lo del motín. Y digo, pues vamos a llamarle. Oye, ¿y qué te encuentras haciendo ahora? Ya sé que en casa, pero quiero decir, ¿con algún aliciente, alguna expectativa de trabajo, reinserción, etcétera? ¡No! ¡Ahora mismo no! ¡Trabajo! Estás descansando, niño. Estás descansando, ¿no? Estoy para ahora. Pero con proyectos de acceso a algún trabajo, a algún curso, a alguna reinserción, etcétera. No, acceso paro. El paro, niño, el paro. Yo hacerlo ahí a paro para la mañana. Vale, vale, vale. Bueno, pues... Déjale, pobrecito, que está encamadito, déjalo. Está encamado, sí, está. Déjalo, que estás encamado. No, toma. Bueno, tampoco te queremos entretener más y robarte mucho tiempo. Que bastante tiempo te robaron en la cárcel. Que te cuides y que si ves a Mala Madre le felicites por Celda 211 y por sus 8 Goyas con la película. Uno para él, específicamente. ¡Gracias! ¡Arriba, Langui! ¡Arriba! ¡Venga, cuídate! ¡Ten cuidado! ¡Hala! Joder, qué voz tiene, macho. Es igual que en la película. Sí, que verdad, sí. Pero en verdad habla así, chacho. ¿Verdad habla así, no? Habla así. Ese amiguete mío de toda la vida, yo le conozco de que era un chaborrillo. Increíble. Oye, me ha hecho mucha ilusión hablar con este hombre, la verdad, y poder felicitar, aunque sea por parte de él, por la película 211, Zelda, y sus 8 Goyas. Tomás. Oye. ¿Es verdad que se dice en el barrio que te vas a divorciar? ¡Uy! ¿Pero qué dice Juan Manuel? Pues es lo que se dice, casi. Esos son rumores, hombre. ¿Qué van a ser rumores? Que son rumores, chacho. ¿Son rumores? Claro. ¿Tú te llevas bien con la parienta? Hombre, ¿no a rabiar, chacho? ¿A rabiar? ¿Pero a rabiar lo que es la palabra a rabiar? No, a rabiar de bien. A rabiar de bien, ¿no? O sea, damos la vuelta a la palabra. Es que los rumores se basculan mucho por el barrio, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Y esta guitarrinchi, hermano? Esta guitarrinchi es de Triana, que creo que ellos también... Hablaban de rumores por aquel entonces. Escucha aquí en Radio Tarasca. Y ha salido del silencio febrero del 2010. En esa época hacía tiempo que mi compañero y amigo no se enfrentaba a ningún nuevo caso, y esa inactividad hacía que yo temiese por su salud. Déjeme, Watson McCain, solo quiero evadirme. Pero como amigo y como médico, le digo que no puede tirarse 3 días seguidos jugando a la Play. Le digo que eso no es sano. Lo que no es sano es morirse de aburrimiento. ¡Hombre! ¡Qué coincidencia más afortunada! ¿Quién será? Voy a llamar a la criada. ¡Señora Hudson, abra, por favor! ¿Pero qué, señora Hudson? Anda, anda, anda y bájate del guindo, ni 8/4 ni 8 guindas. ¡Joder, macho, Juan! Venga, gordo, que te levantes tú, que aquí no hay criada. Levántate tú a abrir. Hombre, Andrés Sanguita, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué Hola, tal? ¿Qué pasa? ¿Qué calor hace, ¿eh? ¿Qué calor? Aquí hace un frío que vamos, ni podíamos estar en la casa del señor Watson porque seguro que había... ¿cómo se dice? Ah, hombre, ya había una chimenea. Efectivamente. Importante, aquí he visto yo en las puertas 2 pingüinos yéndose. ¿Qué? ¿Yéndose? ¡Anda! No, vamos. Yéndose. Pero tan yéndose. Brutal. ¿No tendrás tu dinero para dejarnos para comprar los radiadores que necesitamos aquí? Sí. ¿Cuánto quieres? ¿Cómo? No me digas hecho. Que va, tío, no, que va, que va. Venga, hombre, Juan Manuel, ¿no vas a tener tú ahí guita para comprar un radiador aunque sea? Nada, nada. Sí, es que... Curiosidades sobre el señor Holmes. Estamos de aniversario, dijimos. Sí, no sabemos exactamente por qué, pero era el año Holmes. Era sí, el año Holmes, la película recientemente estrenada. El programa pasado hablamos un poco de la película, de las diferencias entre la película y la novela, y también la serie de la BBC. De la BBC, etcétera. Y que siempre es bueno hablar de Sherlock Holmes, pues de sí, vez en cuando. Así que está yo, bien, como Sherlock Holmes, quería evadirme del aburrimiento y... Y bueno, como no me gustan las drogas, pues quería jugar una PlayStation. Joder, claro. La Play. Si es que... Vamos a hablar un poco de Sherlock Holmes, pero esta vez también sobre su indumentaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas curiosidades que podemos observar en ese personaje. La indumentaria, por ejemplo, esa gorra y el abrigo característico no aparecen en los libros más que en 3 ocasiones como una especie de uniforme de viaje de Holmes, ¿no? ¿Cómo? Cuando él sale por ahí en sus carros, en las afueras de Londres, Inglaterra, etcétera. Iba con esa gorra de cazador de gamos y ese abrigo tan característico. Esas son obras del ilustrador del Strand Magazine, que era donde se publicaban las historias. Se llamaba Sidney Paget y uh-huh, era una aportación suya. Y la pipa famosa en la que fuma, tampoco es que apareciera particularmente la pipa de calabaza esa. Anda. En los relatos, pero sí en una aportación del actor de teatro William Gillette, que es primo hermano de... ¡Es primo hermano de las cuchillas! Michael Wilkinson. ¡Anda! Sí. Y era una cosa suya, fíjate. Que, además, qué curioso, ¿no? La gorra y el abrigo aparecen en 3 ocasiones. Sí, solamente en 3. En El sabueso de los Baskerville, que es una novela, y después en Estrella de Plata y El misterio del Valle Boscombe, que son ya relatillos. Son relatillos, pero que vamos, que la gorra y el abrigo, por ejemplo, ya se han convertido en... Claro, parece que iba siempre, bajaba a comprar pan y ¿sí? se ponía la gorra y el abrigo. No, era solo cuando salía de Londres fuera. Tú sí conoces un muñequito de Sherlock Holmes, de los dibujos, claro, es gorra y pipa, abrigo, la pipa, claro, etcétera. La imagen, niño, la imagen, nada más. Holmes dijo, elemental, querido Watson, solo una vez. Solo una vez. En las memorias de Sherlock Holmes, en el caso del jorobado. Solamente hay, elemental, querido Watson. Esas 3 frases juntas en ese orden, solo una vez. Parece que lo decía, que era una coletilla. Pero lo decía es que siempre. Mundo, no, todo el mundo lo conoce por eso. Sí, y no es así. Y solo lo dijo una vez y se convirtió en. Es que hoy en día hay que tener una frase. En su lema. Sí, como sí, no tengas una frase o un lema, fuera que se va a regar. Ciencia versus magia. Sí, ciencia versus magia. Ahí he titulado un poco ese epígrafe, que es curioso, ¿no? Porque, bueno, Sherlock Holmes, el padre, entre comillas, de esa ciencia del razonamiento deductivo, ¿no? Siempre muy científico, las pruebas, las evidencias, tal. Y sin embargo, su creador, en aquella época empezaba un poco el espiritismo, los médium, tal, las cosas paranormales, y era un flipado. Sir Arthur Conan Doyle. Por aquel entonces no estaba Iker Jiménez dando caña, ¿no? Que va, no sabía. No habría ni nacido, seguro. Que va, no se había hecho Ghost tampoco. Y pero Arthur Conan Doyle le picó muy fuerte eso, ¿no? El tema del espiritismo. Y de hecho escribió una enciclopedia sobre el más allá, una historia del espiritismo en 2 volúmenes. ¡Uy! O sea, el propio Arthur Conan Doyle no solo escribió Sherlock Holmes, una historia del espiritismo. Bueno, conoció también se la colaron. Se la colaron también. Sí, al pobre mío, porque bueno, claro, eso estaba empezando. ¿Por dónde se la colaron? Se la colaron por los ojos, porque él se creyó el famoso bulo, el escándalo este de las hadas de Cottingley. Eran las 2 chavalitas estas que se fotografiaron así con 2 hadas. Hadas, y con, exacto. eso se desveló que no, que era un montaje fotográfico, pero él lo creía, él decía que no, y de hecho contrató estudios de otro flipado como él en ese aspecto, que le avalaban que no, le daba hasta el aleteo por segundo de la velocidad de las alas grecoras, que era como un colibrí. Por eso tenía ese filtrillo raro, no, fíjate, de doble exposición, claro. Claro, le daba los talegos y le decía, niño, yo lo que te diga, tú lo tienes que decir. Claro, claro. Y conoció a Houdini, conoció al... ¿Cómo? Sí, sí, al mítico Houdini. ¿Houdini? Y se lo creía, pensaba que era que tenía poderes extrasensoriales, ¿sabes? Claro. Se creía que Houdini tenía poderes extrasensoriales. Claro. Cuidado con Houdini, ese sí que era un monstruo, niño. Claro, pero le ponía las esposas y se las quitaba, pero pero es como si tú conoces a Anthony Blake. Sí. ¿Sabes? Con todo mi respeto. Y te crees de verdad que, ¿sabes? Que va a acertar con la lotería. Las pues mira, claro. Pues estamos con las curiosidades de Sherlock Holmes, pero ¿nos podría decir alguna fricada, una cosa friki sobre la película, por ejemplo? Sí. He buscado aquí lo que tiene IMDb. ¿Qué es eso? Eso es una página, imdb.com. .com, una página web, en relleno. Joder, macho, es que antes marca las tres W. Sí. Si es que hace falta, como tú quieras. Como tú quieras, como más coraje te dé. Y es una base de datos brutal sobre el mundo del cine y el audiovisual, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es la biblia de todas las películas que salen y documentación. Y si miramos ahí, el actor Jude Law, el que hace de Watson en esta última adaptación... ¡Hombre, Jude Law! Claro, ya apareció en un capítulo de la serie de la BBC, ¿cómo?, en los archivos de Sherlock Holmes, en el tercer capítulo de la tercera temporada, 3-3. ¿En qué apareció en el minuto 3, supongo, a esta altura, apareció como actor secundario en un capítulo, tío. En el caso de Shoscombe Old Place, en el 91. O sea, estaba predestinado. Curiosidad friki. Fíjate. Oye, una cosa, ahora hablando de el flequillo... Lo sabía, es que te veo mirarme ahí para arriba, digo, me han salido cuernos y me ha hablado del flequillo. ¿Por qué el flequillo se te ha ido para un lado? No, yo lo tengo así para abajo. Sí, pero antes lo tenías para un lado, ahora se te ha ido para abajo y ahora para la derecha. ¿Por qué cambia? ¿Será por el frío? No lo sé, ¿Será algún... será la orientación donde tú me mires? No sabemos, pero esto puede ser un caso para ser los Holmes. Eso habrá y que quitar explicarlo. Su aburrimiento y que deje ya la play, ¿no? Claro, el caso del flequillo cambiante. Pues venga, pongámonos a ello, mi querido rellenito McKenja Waxon. Sí. Y vamos a ver qué pasa con el flequillo de Andrés Anguita. Vamos a resolverlo, investigaremos. Pongámonos a la obra. Vuela otra vez mientras juego con el fango de mis negros pies. Tengo por rutina una buena vida, aunque hay veces que me parece más una verdadera ruina. Me queda mucho tiempo y camino para hacer un movimiento. Si no me quieres y de mí estás cansada, dímelo. Sé que puedo cambiar. Dame una pista que si no resbalo, y el miedo es muy malo, y el quererte mucho me da sed. Dime que sigues aquí a mi lado, que yo lo vea claro, ser los dos de una misma piel. Dame una pista que me pueda entretener. Me escapan de los bolsillos, que van detrás de ti para compartir mi felicidad. Son los ratillos que pasé bajo tu ombligo, donde las nubes van y los sueños son ciudades de gas. El amor no debe tener tiempo y la suerte va rulando por la calle. Si tu alma me recibe, tú decides, ay mujer, lo que debes hacer. Una pista que si no rebalo, y el miedo muy malo, y el quererte mucho me da sed. Dime que sigues aquí a mi lado, que yo lo vea claro, ser los dos de una misma piel. Dame una pista que me pueda entender. Ya son hilos sueltos en una tormenta, y tu cariño voy buscando yo. Tus miradas están oxidadas y no me toman en cuenta. vista que si no rebalo, y el miedo muy malo, y el quererte mucho me da sed. Dime que sigues aquí a mi lado, que yo lo vea claro, se lo doy de una misma piel. Dame una pista que me pueda entretener. Dame una pista que si no resbalo, y el miedo muy malo, y el quererte mucho me da sed. ¿Qué sonido tiene, delincuente? ¡Vaya soniquete, hermano! ¡Me he ido hasta los pies, se me han ido y todo hasta la puerta! Y ya sabéis, oyentes de Radio Tarajal, estamos aquí con frío porque el radiador no funciona. ¡Y dale! Y dale, no funciona. Aquí no tenemos nada más que bártulos, que no sirven para nada, porque Reñito se cree que esta es su almacén. Venga, dilo, para dejar todos sus bártulos que se van encontrando. ¡Dilo más veces, macho! Os recordamos de que estamos en radiotarajal.com. Y que también estamos en todas las redes como Twitter, como Facebook, como el 20, etcétera, etcétera, etcétera. Síguenos siempre, y si no, te descarga los programas y te los pones en el coche. Claro, en el coche. Es como un broche a tu día. Ya estamos otra vez con Mira, la puerta. El broche es que han llamado para que se levante el rellenito para que hija. ¡Va! ¡Hombre! ¡Ayúdame un poco! ¿Qué te va? ¡Ay! ¡Si te hay un radiador! Bueno, y cógelo, ese... cógelo. A ver, ponlo ahí. Joder, macho, pero... es que vengo cargado. Que vienes cargado, pero tú, ¿qué pasa? ¿Que nos has leído el pensamiento? ¿Sabías que aquí se nos ha estropeado el radiador? No, pero que este radiador es mío. ¿Cómo que es tuyo ese radiador? ¿Y dónde te lo has encontrado? ¿Que es tuyo? ¿Y para qué te vienes con él para acá? Pues aquí necesitamos un radiador. Me lo ha regalado un amigo, Juanma. ¡Hostias! Me dijo, Chemita, que tengo un radiador para ti. Y dije yo, pues bueno, como mi habitación es fría, pues... Chemita, ¿y por qué no nos regalas tú el radiador? Porque has visto aquí el frío que hace, que es que no funciona. Que es que no funciona el radiador que nos trajiste la otra vez. No, yo no puedo regalarte el radiador, Langui. Venga. Venga, hombre, macho. Oye, más, que es que aquí viene mucha gente, colaboradores, personajes, hacemos la radio. En tu casa, con tu mantita, estás abrigado también. Claro, pero... Venga, anda. Venga, sí. Que tú eres fácil de convencer. Por un amigo, que sabes que te voy a traer a Forlán y todo, anda. Pues mira, ¿qué? Te doy el radiador. Bien, vete chufando los rellenos ya. Pero espera un poco, A ver, ¿qué? Me tiene que el Forlán, ¿qué pasa con el Forlán, tío? Te lo estoy diciendo. Venga, 30 orillos. ¿Cómo que 30 orillos? 30 orillos. Que 30 orillos no, que no. Si es que lo de la antena y todo, Juanma. Juanma, que este radiador es de la cátedra. ¿Qué ¿Qué hablas? Es de la cátedra. ¿Qué quedas de la cátedra? Si te lo has regalado. Tu coleguita, que porfía de su palabra, porfía de tu palabra. Déjate. Es que desde que has estado preso, Juanma, ya no es la misma amistad. Ya no es la misma amistad, ya no es, ¿no? No. Bueno, que no tengo 30 euros, que yo te traiga a Forlán la semana que viene. Es tu ilusión. Sí, por un radiador, que tú te buscas la vida mejor que yo, y tú siempre te la buscas mejor que yo la vida. Entonces tú, a la que salgas, seguro que te haces con otro radiador. No sé de dónde, pero seguro. Venga, bueno, venga, venga, enchúfalo, vale. Enchúfalo. Que la semana que viene, yo estoy haciendo todo lo posible. Me queda un par de cabos por atar, porque ahora están con eso de que viste ese partido que ganaron al Barcelona. Joder, si es que... ¿Cómo somos el Atleti? Vaya partidazo. Porque el culo le pudo meter otro gol. ¡Puf! Tiró. Claro, un gol y otro más. Si es que el Atleti es el mejor equipo del mundo. Bueno, venga. Es el mejor. Porque dices tú, es Madrid. Mejor el Barcelona. ¿Quieres ganar Barcelona? ¿Quién? El Atleti, claro. Bueno, muy bien. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Oye, ¿qué te pasa? Escúchame. ¿Por qué te levantas? Que me tengo que ir. ¿Tienes que ir a dónde? Me tengo que ir. Es que viene el camión de la Metadona ahora y al polis y no me la dan. Ah, venga, vale. Venga, vamos, venga. Bueno, gracias por el radiador. Juanma. Estamos gozando, ¿eh? ¿Qué? Juanma, yo no por nada que me has cortado así muy eso. Ese radiador es de la catedral porque tiene una pegatina, que me acuerdo yo, niño, pero de la que te salían los pastelitos. Pero, que sí, mira, el Hada Madrina. Pero, pero aquí esta pegatina es del Hada Madrina, no es de la catedral, es un de un fosquito. Ya, pero de un fosquito que yo me acuerdo que yo he ido a la catedral y esa pegatina la he visto en un radiador como ese. Déjate de rollo, no pienses ahora en la catedral, bueno, piensa bueno. En que vamos a empezar a entrar en calor. Que los bueno. Oyentes de Radio Tarascal seguro que ya han entrado y nosotros seguimos aquí patidifuso, relleno. La verdad que se está notando, ya, mira, mira, se está notando un calorcito. ¿A que sí? Debajo de los pies, mira. Dale más chicharrilla, súbele más. Súbele más, no tiene más cilindros. ¿Cómo que no tiene más cilindros, niño? ¡Que van a saltar los plomos! Nada, tú dale al tope y si hace falta hacemos la radio con la luz apagada. Tú dale tope, dale tope, dale tope. ¡Radio Tarascal! Alegrándose de las desgracias ajenas, esperando a que cierre un videoclub para comprarse las ferias 3 y 4 pavos. Se te ven los ojos, freak. Voy a escribir con sangre en la pared como el Marqués de Sade. 900 DVDs y dos originales. Sé que tengo siete almas, cosas que ofrecer. Soy la locura de Jim Carrey en el número 23. Fallen, el demonio que viaja en el tacto. Apuestas valen, pues tengo la suerte de intacto. Mi rap me froma, el gladiador hispano de Roma. Claro que hago teatro, hermano. Sin capas, efectos ni croma. Sin goma, los 120 días de Sodoma. La orgía del perfume o esencia de mujer, aromas. Me anticipo como Nicolás en Nex. Arrugas de experiencia, las de Connery en Helios 3. 11-14, destino fatal. Acción Sánchez y Seatu perdiendo un dedo en el truco final. Conozco bien la identidad, me gritan sigue así hasta que una fanto loca me secuestre como en Misery. Soy los kilos de Will en Mohamed Ali. La bala de fogueo que acabó con Brandon Lee. El trofeo que llega tarde para Martin Scorsese. O el ojo de Forrest Whitaker a punto de cerrarse. Soy la silla de ruedas de Christopher Reeve. El premio a toda una carrera en Meryl Streep. La imaginación de Spielberg, un mundo desconocido. La escena cara a cara en Creed, de Pacino y de Niro. Vivir de pie y soñando man on the moon. O arrodillado cual soldado en platoon. Tú ven, acércame el zoom. Se fue de la ciudad y tiró pa'l bosque. Por miedo a las rumanas y a los ricos de José. Ellos son darnes o sin nombre, gente de alma pobre. No te lo pienses más y corre, Forrest, corre. Si no te queda claro, puedo hacerte un bloque. Todo es aguantar los golpes con firmeza, como en Rocky. El sótano del ser humano es Trey. O requien por un sueño, por el empeño y a Poppy, no al doping. Siento la batería y su redoble. Siento en mi cuerpo pura la energía como en Colder. Soy sin darle la mano, el hombre se disienta. Trabajando duro hasta sangrar para saldar mi cuenta. Un viaje de pirados con chicas en bolas. Esto no es rock and roll, loba. Es rock and roll. Soy los kilos de Will en Mohamed Ali. La bala de fogueo que acabó con Brandon Lee. El trofeo que llega tarde para Martin Scorsese. O el ojo de Forrest Whitaker a punto de cerrarse. Soy la silla de ruedas de Christopher Reeve. El dueño toda una carrera en Meryl Streep. La imaginación de Spielberg, un mundo desconocido. La escena cara a cara en fin, de Pacino y de Niro. Segundo fin de semana. En el primero, 200 autocares de fuera de Cádiz. 350.000 visitantes entre el sábado y el domingo. Y Cádiz tiene una población de unos 130.000 habitantes. Andrés Anguita trayéndonos la actualidad del Carnaval 2010 de Cádiz. Buenas tardes, aquí vengo. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Vestido del millonario, el que sea de Cádiz me entiende. ¿Te pareces a uno que venía a cenar? Oye, hace el que sea de Cádiz te entiende y los que no somos de Cádiz, que somos muchos. Yo solo, el que no sea de Cádiz yo se lo explico. Bueno, pues ¿qué quiere decir vestido de millonario? Vestido de el millonario. El millonario. En Cádiz hay una tienda típica de bromas, de disfraces, de complementos, de serpentina para los papelillos y eso, que se llama El Millonario. Y es la típica donde siempre se compra... Como fiestas Paco aquí con los dulces, claro, los caramelos y... Claro. El millonario. Bueno, estamos en el segundo fin de semana. Andrés Anguita, ¿cómo está el carnaval? Ya tenemos ganador y todo, ¿no? Ganador de la chirigota. Efectivamente, ya fue el ganador de... Se falló, como siempre se falla se en todos dice, los ¿no? concursos. El fallo ha sido para el los fallo que van... Los que van por derecho fue el campeón del primer premio de chirigota. del COAC, del COAC. Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval. Oye, lo primero de todo, ¿tenemos un fragmento de ello? O por ahí. Ahí lo tenemos, vamos a escuchar. Vamos a escucharlo así. Hemos tenido el repertorio completo, no sé qué nos va a poner el Daco. Esto los he visto yo, estos son los que van en una trila así, como si fueran jueces. De Animasville. Bueno, vamos a escuchar explícitamente eso, que son el Fallo, ganador del primer premio de Chirigotas 2010 de Cádiz. Un amiguito. Que eso sí que mola más. El polígrafo, la máquina de la verdad. Les presento el polígrafo 2000, era auténtico detector de mentiras. Si alguien miente en un juicio, sonaría esta bocina. En Cádiz habrá trabajo. Nero, pipi, en Cádiz. Nero, pipi. ¿Eh? En Cádiz te veo muy emocionado, como gaditano que eres. Y eso que no eres mucho de carnaval. Que ¿no? va, soy un lacio del carnaval. En Cádiz habrá trabajo y llegará el AVE, decían el AVE. Los que van por derecho. En 2012 vendrán los marcianos y nos darán trabajo. Aquí a los de Cádiz. Ojalá, que, ¿no? Sí, sí, ojalá que sea antes. Popurrís, cuplés, el repertorio de las agrupaciones. Háblanos un poco de lo que es el popurrí y el cuplé. Los cuplés suele ser en plural, ¿no? Son tipos de cantes, de cancioncillas, que componen el repertorio de la agrupación. Te lo digo en orden. Siempre es primero la presentación, en la que se ve pues el tipo, que es el disfraz, o lo que está representando la chirigota, o la comparsa, o lo que sea. En este caso, pues van de abogado. Pues en la presentación, pues hacen su rollo de abogacía, ¿no? Con la venia y esas cosas. ¿Se podría decir que Rellenito McKinham va disfrazado? No. Pero, vale, porque su vestimenta... Él tiene su tipo. Tiene un tipito, de hecho, ahora. Porque es su vestimenta habitual, pero... Como de leñador, ¿no? Le conoce, dice, este va de leñador. Da de leñador, claro. En los carnavales. Bueno, si fuera al carnaval y le dijeran tipo, pues se tendría que poner a como si estuviera partiendo leña, a hacer cosas de leñador, ¿sabes? Tipo, y tú haces lo que sea característico de tu disfraz. Pues eso, primero la presentación, en la que se describe, pues, el tipo, el disfraz y de qué va la agrupación. Después se cantan cuplés, que son, bueno, se canta primero Paso Doble, ¿vale? Que son canciones un poquito más serias, o siempre como de alabanza a Cádiz. A Cádiz. Y qué bonito eres, Cádiz, y qué problema tenemos. Que te ponen los pelos de punta, claro, ¿no? Pelos como escarpio primero. Sí, aunque la chirigota siempre mete sus cuñitas de humor, ¿no? Y no lleva estribillo. Y después ya se pasan los cuplés, siempre se cantan dos Paso Dobles, dos cuplés, que sí llevan estribillo, y suelen ir enlazados. Cuplé, no sé qué, no sé cuánto. Su estribillo, darirero, jajajaja. Se hace tipo. Chintun, chintun, chintun. Hacen tontería de disfraz y otra vez otro cuplé. Y después de eso se hace el popurrí, que es un, como lo que hemos escuchado, un fragmento, que son canciones variadas, populares, que se entremezclan unas con otras hasta hacer un max mix. Más de mix. Unos 7 minutos por ahí. Cambiando la letra. Me he inventado 7, no sé cuántos minutos son, pero es un poquito más largo de lo normal. Aquí estamos para inventar. Porque los puristas del carnaval, no veas. Y así es el tema. ¿Cómo nos gusta el carnaval? Estamos con la joven, con la joven. ¿Cómo nos gusta que llamen? ¿Cómo nos gusta que llamen? ¡Que va a ir el calor, ya verás! ¡Voy! ¿Cómo nos gusta que llamen a la puerta? Segundo fin de semana de carnaval. ¡Hola! Bueno, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí hablando, señor, aquí hablando. ¿Qué tal, Andrés, hijo? Buenas tardes. Buenas ¿cómo tardes? Estás? Aquí hablando de carnaval. ¡Ah! ¿De carnaval? Bueno, contigo no quiero hablar. ¿Por qué? Porque eres un malqueda. ¿Por qué? Quede cierto, Redito, que estaba tú delante. ¡Sí, verdad, hijo, sí, verdad, me estoy corriendo! Que te ibas a venir al entierro de sardina, ¿verdad? Hijo. Es que no pude, Fabián, de verdad, que se me está cayendo el pelo. No, es que yo no pude. Del estrés que tengo. Es que no puedo. Se lo digo en serio, que no. Yo, ¿cuándo falta yo a un entierro de la sardina? 20 veces, me has dejado tirado. Que te deja tirado. No 20... te quieras hacer el populista. Que te deja 20 veces tirado. Del barrio bueno, del 20 veces, que dice 20 veces. Dice Trex. No le estará creciendo la nariz. Me va a golpear con la nariz, Bueno, este hombre, que falta de respeto. Hacia la verdad que sí, está. Es que estamos en carnaval. Desde que eres artista, hijo. Estamos en carnaval. Te está cambiando la personalidad, Que no, personalidad ninguna. Que la cuestión, que estoy. Que se me está cayendo el pelo. Eso es el estrés. A mí, mira, hijo. Es lo que digo. Fíjate. Mira, madre, yo tenía una mata de pelo. Y ha sido todo por Steven Seagal, ¿eh? Y fue todo por el estrés, ¿verdad? El estrés, claro. ¿Qué si la cara te la mira? Uy. ¿Qué te pasa? Bueno, oiga, cuando le pones esa cara, madre mía. ¿Qué nos han robado alrededor de la cátedra? ¿Cómo? ¿Qué habrás he visto? ¿Que os han robado un radio? Hombre, no creo que se la hayan cogido para dejárnoslo mañana. ¿Qué te pasa, Rey? ¿Qué pasa? Chanta el Milo. Ya ha desaparecido, ¿eh? Ya ha desaparecido el radiador. Hombre, qué gusto estés aquí, ¿eh? Se está gozando, ¿eh? Ahora me lo voy al bater. Que lo que te digo, hijo, que me tengo que marchar porque estoy con el estrés, ahora que me decían el estrés. ¿Y a dónde tienes? Porque se ha llevado el radio de la biblioteca. Ya no lo estás diciendo, pero... Ah, ¿que te van a traer uno o qué? No, me tengo que ir a hacer cosas. Ah. Ahora mismo, que he hablado con el chico, he dicho... Manolillo, hijo, que no sale el guardador. No se preocupe, tío, señor Fabián, que esta misma tarde yo se lo llevo. Entonces me voy urgente porque... Perdóname, Andrés, hijo, ¿eh? Nada, venga, no, vale, no, pues si... Dispénsame. Venga. Expectante. Bueno, venga. Hasta luego, ¿eh? No venga usted más. Venga. ¡Hasta luego! ¡Ay! ¿Qué te he dicho? Madre mía. ¿Qué te he dicho? Menos mal que he ido al servicio y lo he dejado jodido ahí. Ya. O sea, que es verdad que el radiador era de la cátedra. Vale, pero si no lo estoy diciendo, hombre. Si no, yo mil veces a la cátedra y le he visto eso con la pegatina, míralo. Bueno, pues tú cállate. No, hombre, no. Hecho, ¿sabes? Ahora, perdón, nos lo quedamos. Y además, como ha dicho que va a ir al Ferricosas, que le va a traer uno para la cátedra el de Ferricosas. Pero bueno, ¿y nos quedamos este? Que relleno. ¿Tú qué prefieres? ¿Dárselo que pasemos frío o que repongan el radiador en que Juanma, Ferricosas tiene más de uno? Una cosa, yo de que estaba en la cárcel, ya te lo he dicho muchas veces, ya me pienso las cosas dos veces. Bueno, vale, y está bien. Estamos hablando de un radiador, anda, claro, relleno, anda. Un radiador. Vamos a seguir hablando del carnaval con Andrés Anguita. Brevemente, decimos que queda la semana que es la más hartible, ¿no? Claro, se supone que este fin de semana ya acaba el carnaval. El carnaval oficial ha acabado ya. Sí, pero realmente el fin de semana próximo, el que viene, hay el carnaval chiquito, que es para los más hartibles, en el que la gente pues vuelve a salir, se vuelve a disfrazar. ¡Ole! Y se apuran los últimos rescoldos que quedan de ese carnaval. ¡Hasta la última vuelta! Porque además, perdona, me he metido un apunte de estos pedantes que yo meto. En Cádiz no se dice carnaval, se dice carnaval. Es de las pocas palabras que un gaditano te dirá con todas las letras. El carnaval. El otro día vi yo también una, carnaval, una de las chirigotas que empezaban diciendo sin H. Con H. Pero hace ya tiempo. Estábamos recordando en el YouTube, viendo chirigotas antiguas de Juan Cojones, etcétera, etcétera. Oye, nos alegra mucho tenerte aquí, sobre todo que nos traigas toda la actualidad de este carnaval 2010 que teníamos ganas. La semana que viene, la más hartible, ya el colofón de arte final, que tenemos aquí también, y nos cuentas hombre, un poco, ¿no? Hombre, y traemos un poco la chirigota no oficial, sino las que han sonado por las calles. Las ilegales, ¿vale? Así que ya está buscando por internet y trayendo chirigotas piratillas e ilegales, como se dice y normalmente. ¡Nos estoy metiendo en un jaleo, madre nada. Mía! Nos vamos escuchando un fragmento de otra chirigota. Vamos a seguir escuchando los que van por derechos, que han sido el fallo, o sea, los ganadores del primer premio. ¡Unos cumple! ¡Venga, niño! Que si los repertorios no tienen golpe ni tienen punto, y yo no cojo el sueño dándole vuelta a todo este asunto, porque es que yo no entiendo a muchas personas, porque no tenga punto mi chirigota ya muy tritona, menos tiene Jerez y la gente en Cádiz se descona. Aunque yo sea un rey, es mejor competir un sacado, un entrar, un salir, un pacao, un payao, una marcha con niños, una fiesta, una borrachera y un corsarío. Será porque yo soy un caso perdido. Fashion y un tanto pija, y va y me dice mi novia que yo me he vuelto un hombre lija, pa' que no pinche si me besa el cachete, me ha regalado 10 paquetes de gilete, yo no la uso, por eso la muchacha aprovecha y se pega su recortito por la cobaya. Quieto león, pero cuantito pasan dos o tres días de la semana. Y seguimos en Radio Tarascá, en la www.radiotarascá.com, con Reñito McKinhan y con un calorcito. Y la Daco está ahí, claro, como no. Está para gusto, ¿no? ¿Eh? Sí, no, tú, yo no digo nada. Entonces, yo me preocupo mucho ahora. Ahora te voy a decir una cosa. Cada vez que llamen a la puerta, ¿sí? Ya te está levantando a poner la cazadora encima del radiador. Ah, ¿ahora qué pasa? Ahora, claro, cada vez que venga alguien me tengo que levantar yo y poner una cazadora. Hombre, a ver si va a ser el señor Fabián, que ha dicho que seguro que ahora viene, que ha ido a poner el radiador, y a este que le gusta hablar más, y encima hablando del entierro de la sardina y del carnaval, seguro que viene. Yo me parece, bueno, yo lo hago, Juanma, pero eso de poner poner cosas por encima del radiador me parece que es peligroso. Ya, porque es que este no son de, este son de los de los que se queman, ¿no? De... Porque esto si tú le pones, ¿cuál? El plumas este, ¿no? Bueno, pero no creo, un poquito. Si vemos que el señor Fabián, pues ya intentamos largarle de aquí, solamente para que no lo vea de sopetón. Vale. Yo en el momento así que llame a la puerta, le levanto, pin, le echo la cazadora. Esta es la tuya, ¿no? Esa es la mía. A mí no me importa que pongas la mía, de verdad. Venga. Mira. Siate, venga, vete a guardarlo. ¡Va! Voy en el moto, dándome el aire en la cara, y los pájaros volando, echándome sus cagadas. ¡Hombre, Barry Harper! ¡Quita el pluma! ¡Quita la chaqueta del rayado! ¡Qué Barry Harper! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hombre, es lo que estáis? Nada, que estábamos poniendo mira qué calentito está. Una chaqueta encima mira del radiador. La chaqueta, pero mira. Para ponerme ahora la chaqueta y mucho más calentito aún. ¿No has puesto tú, Barry Harper, alguna vez el pijama encima de los radiadores? Alguna vez te has puesto, He puesto, como tú muy bien dices, cercano a una silla casera, la chaqueta para Barry Harper secarse. ¡Feliz 2010! No nos habíamos visto. Mucho tiempo sin verle. He estado fuera, de viaje. No sé, oyentes de Radio Trascavi mandan un montón de correos. ¿Qué pasa con Barry Harper? Tanto al MySpace como al Facebook, perdonar, etcétera, como al propio correo de la radio. Y bueno, yo tampoco sabía de él. Te llamaba una y otra vez, el móvil desconectado. Yo el no quería móvil, él. Lo apagué. ¿O lo perdió? Para que las llamadas no perturbieran un poquito mi mente, que estaba buscando un camino distinto. Pausivo, siempre enjamador, siempre dando patadas al diccionario, como hace Juan Manuel Montilla. Por eso tenemos algo en común. A este hombre le conocí en Calahonda hace mucho tiempo y nos ha estado acompañando todas las semanas, trayéndonos su forma de ver la vida y, cómo no, sus grandes poemas, esa forma de escribir y de rimar que tiene. A veces se va para Úbeda, pero regresa a Oviedo. Y a veces se va para Salamanca y regresa a Simancas. Barry Harper, me alegra tenerle en este 2010, en el segundo programa de la nueva temporada. ¿Nos podrías deleitar con alguna poesía para ir abreviando? Bueno, esta hora, principalmente quisiera felicitar a Retienito McKenhan. Ah, gracias, ¿y eso? Por haber salido de... Me lo contó el señor Fabián, que estuve con él. Estuvo con él en el entierro de la sardina, tomando unos hasta en el entierro de la pequeños sardina. Vinos, cierto es. Y yo me lo perdí. O sea, los dos juntos, Fabián y Barry Harper. Lo que pasa es que el señor Fabián, cuando le vea, discrepará e intercambiará palabras con usted. Ya las ha intercambiado, sí, porque no he ido, porque le he dejado tirado. Si le he visto antes, hasta hoy se ha ido por el tema de un... Ya se enterará. Empiece con el poema. Rezuma el aroma seco dentro de mi paladar. ¿Será porque ya estoy viejo? ¿Será mi curiosidad? ¿O por ser yo, Barry Harper, una persona escueta a la hora de narrar? No me enredo en mis vocablos. No. Por no aburriros más. Sí. Y en el entierro de la sardina. Ay. Menuda tenía Fabián. Empezó con los vinitos y después por el coñá. Y finalizamos la noche brindando con el champán. ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Cuidado! ¡Espere! ¡Échese para atrás! Bueno, mira que le tengo dicho que no. El tabaco. Deje usted el bisonte. Pásese a otra cosa. Échese, no tosa al micrófono. Lo nunca he visto. Macho, por favor. Si el tabaco rubio me mata. El rubio, bisonte no se fuma a estas alturas. Por favor, señor Fabián, cambie ya. Que me ha encantado, la verdad. Y me encanta tenerte bonito aquí. Que nos vas a acompañar estas nuevas semanas, esta nueva temporada, o tienes algún viaje inesperado. De momento no me ha salido nada. Entonces quiere decir que la semana que viene posiblemente le tengamos aquí. Pero no sé si el lunes tengo que ir a Ibiza y pasaré por Cuenca para ir a Barcelona y ver a mi primo de Sevilla y decirle que Raúl está en Oviedo. Entonces no sabría decirte si con esa actitud podría venir. Pues Fabián, yo le digo una cosa, si usted le da tanto tiempo a ir a Barry Harper, si a usted le da tanto tiempo a ir a tantos sitios y llega a decirle a Raúl eso, que nos acompañe aquí la próxima semana, ¿vale? Con otro poema. Me parece lo más correcto y cordial por y tu parte, Juan Manuel. Tengo muchas ganas de hacer aquello que hacíamos, el tú a tú, el hacer un poema improvisado. Uy, juntos. Podríamos hacerlo. ¿Te acuerdas, relleno, lo que nos reíamos? Venga, pues pendiente para la semana que viene, ¿vale? Perfecto, me parece. Y no se pierda por el camino y siempre el casco. Muchas gracias, hasta luego, rellenito. ¡Venga, hasta luego! Que vas a ir arrancando la moto, ¿no? ¡Cuidado, cuidado! Tenga cuidado. Esta moto va un poco forzada, muy cerrada. Relleno, cierra la puerta. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hasta luego! Oh, entre el humo del tubo de escape, las toses del bisonte, etcétera, no veas. Se le ha ido la pinza un poquito, ¿eh? ¿A quién? ¿A él? A él, no lo ha visto al último, así a lo último ya estamos. Sí, ha dicho ahí. Que iba a ir a Barcelona, Oviedo, sí. Pasando por Gibraltar. Dice que no, dice, no, si no voy a salir, pero voy a Barcelona. Así este hombre, chaval. Impresionante. Cada día está peor. No te acostarás sin saber una cosa más. Pues no, la verdad que no. ¿Y qué cosas sabemos hoy que no supimos ayer? Que el radiador... He robado. ¡Madre mía! Si te lo estás diciendo, ahora me lo has recordado. Si ya se me había olvidado. He robado. El radiador he robado. Lo siento mucho, pero nos lo vamos a quedar, porque como el señor Fabián ha dicho que lo va a reponer, que el de Ferricosa le va a dar uno, pues ¿para qué? ¿Para qué? Sí, total. Bueno, esconde. ¡Tápalo! ¡Tapa el radiador! ¡Tápalo! ¿Está tapado o qué? ¡Sí, guapa! Bueno, pues ya estoy aquí, hijo. ¿Qué pasa? ¡Madre mía, un jaleo! Porque están todos. En la biblioteca. Sí. Que madre mía. Por cierto, no. ¿Qué? Te he contado lo de la biblioteca. ¿El que ha pasado? ¿En la biblioteca? ¡Que no la quiere cerrar! ¿Cómo? ¿Que os quiere cerrar la biblioteca? ¡No quiere cerrar la biblioteca! ¡Eso es pero imposible! Pero si es la única biblioteca que hay en Pamendito. ¡Ah, pero eso es de guay! ¡Ah, de Pamendito que se busque la vida! ¡Ahora, toma por culo a estudiar! Pero tranquilo, bueno, tranquilo. Bueno, a tomar por saco, que es lo mismo. Pero esos han tomado medidas legales, habéis denunciado, etcétera, etcétera, habéis recurrido. ¡Por supuesto! ¿Y cómo va el trámite? Pues de momento no lo sé, hijo. Porque yo soy cautelar. Ah. Y de momento, pues no lo sé. Pero no está bien, entonces. Pero han dicho que van a reponer, van a hacer otra biblioteca en otro sitio. ¿O la quieren poner? Pero... aquí al lado, ¿no? ¿En la peseta? No, en San Francisco. En San Francisco, eso está muy lejos de Pamendito. Tienes que coger autobús. Hombre, por supuesto. Pero y los de aquí no estudiamos. Pero si esa biblioteca... Los de aquí es que parece... Esa está toda la vida, la biblioteca, ¿eh? Si es que se emociona, pega. No llores, por favor. Tranquilo. Es igual. Bueno. Oye. ¿Qué pasa? Que se está quemando algo. Que se quema algo. No. ¡Chico! ¡Que no! ¡Que no estáis fumando! ¡Que no! ¡Que huele quemado, coño! ¡Que no huele quemado! ¡Joder, cómo huele! ¡Que será de fuera de la calle! ¡Eso será de fuera! ¡Es de fuera! ¡Que se está quemando la chaqueta! ¡Uy, la chaqueta! ¡Toma! Déjala, si no me da igual, si me da igual, si tengo más. ¡Que tengo más, que tengo más! ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Sabes que yo no pego nunca, hijo, eh? ¿Qué pasa? ¡Que este radiador me la quita el rellenito! ¿Que te ha quitado el rellenito? ¡Por supuesto! ¡Mira, la pegatina! ¿Para qué quita el radiador? ¡Mira la pegatina! ¿Pero yo que me ha quitado el rellenito? ¿Para qué quita el radiador, el rellenito? ¡Bueno, que me voy a quitar los radiadores! ¡Pero si yo no soy el que está! ¿Le ha quitado el radiador, el rellenito? ¡Por supuesto! ¡Rellenito! ¡Mira esa pegatina, joven! ¡Ay! O sea, que ese, pues a mí me había dicho que no, relleno, desenchufa alrededor y dáselo. ¿Es que? Y no está muy bien, acabas de salir de la cárcel. No, acabas de salir de la cárcel y te pones a robar radiadores. Lo siento mucho, señor Fabián, de verdad que. No es igual, hijo. Si a ti te hace falta. Tú sabes que yo con poco que tengo. Ya, pero. Me conformo. Pero es que este. Que yo me no. Me va a hacer mal, ¿eh? Aprovecha la mínima, ¿no? Ya, me voy a casa. O sea, acaba no, de salir. Tú no, acaba tú no de salir. Aprendes. Acabas de salir de la cárcel y otra vez vuelves a las andadas, hijo. Para que vea. Pues nada, venga, perdóneme. Mira, hijo. Me está sonando el... Quédate con el radiador. Me está sonando el busca. Ahí va otra. Te está sonando el busca. El busca. A mí también me suena el radiador, el busca. Oye, que me tengo que ir, ¿eh? Que me suena el busca. Es como la semana pasada. Es que ahora mismo... Es que no me puedo despegar. Es urgente. Lo siento, venga. Lo siento por el radiador, ¿eh? La culpa, asume, rellenito y lléveselo. ¡No! ¿Qué pasa ahora, gracias? Fabián, un momento, por favor, cállese. Déjeme dar explicaciones porque es que este hombre que se ha ido ahora mismo por la puerta es el que tiene toda la culpa de este asunto. ¿No será putero? Hombre, ¿cómo que culpa a Juanma, hijo? ¿Y cómo se lo ha llevado? Pero si Juanma no ha sido el Chepita. ¿Pero cómo se lo ha llevado? Mira, chico, te estás volviendo loco. Venga, primero me culpas a Juanma, ahora Chepita. Mañana va a ser el abuelo. Al otro es que si el otro, que si no González, que si el otro. Y todo el día retando. Pues no me tenés todo el día, hombre. Si es que no se puede, niño. Si es que lo que hay que aguantar en esta vida. Dios mío de mi vida. ¡Hasta la semana que viene! ¡Radio Caracol!